llena cubre todo el cielo y solo tú y yo. Caminaremos por la playa. En una mano el mundo, en otra nuestros sueños libres sin temor. Echamos a volar, durmiendo la razón. Y aquella luna llena se perdió con nuestro amor. Hoy es noche oscura y con la luna nueva tú no vuelves más. Se ha terminado la batalla. Ya ves que lento duelo que derrumba el cielo. No puedo volar con mis alas rotas hoy. Al fin me entrego a la derrota. Luna llena, tan serena y sola. Sopla el viento, el mundo gira lento. Luna llena, noche larga y frío. Siempre llena y yo tan vacío. Vivo con mi soledad y cada luna llena pienso en ti, en ti. Tiempo quedaron ilusiones perdidas que los dos compartimos. Por delante se abre un camino de rosas rodeado de espinas. Aunque es dura la vida y me duelan los pasos que algún día no diste, aunque tengas la culpa de los besos que faltan porque tú no quisiste, contra viento y marea te amaré, sin dudarlo siquiera.